Putos nazis. ¿Eran nazis, no tanto? Venga, Donny, amenazaban con la castración. Ya, y... ¿Te las vas a dar de fino? No. ¿Me equivoco? Bueno, quizá no... Esos tipos eran nihilistas, decían continuamente que no creían en nada. ¿Nihilistas? Hay que joderse. Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una doctrina. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Vienes con los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Algún día el yunque, cansado de ser yunque, pasará a ser martillo. Bakunin nos dejó esta frase que vaticinaba las luchas sociales que se sucederían en el siguiente siglo. Y Nietzsche cogió ese martillo y lo aplicó a la cultura europea. Filosofar a martillazos para derribar la moral cristiana, diseminada por todos los reductos de la vida y la sociedad. Si Diógenes se reía de la metafísica de Platón, alumbrando con su linterna en pleno día, el filósofo bigotón combatió la herencia platónica, entremezclada en el cristianismo, a golpe de martillo. Certificó como un notario la muerte de Dios. Se regocijó de la oportunidad que suponía, no sin señalar que el desierto estaba volviendo a crecer. Antinacionalista en el tiempo de creación de los Estados-Nación. Enemigo de doctrinas, a pesar de que muchas se intentaron apropiar de él. Certificó el nihilismo de la sociedad al señalar que la moral, los valores, se fundaban en absolutos inexistentes. Dios, el Estado, la nación, las ideas abstractas que competían por un trono celeste que él quería derribar. Fue el notario que certificó la muerte de Dios y le acusaron de deicida. Fue el notario que certificó el nihilismo de la sociedad y le acusaron de nihilista. Porque su trabajo de destructor con el martillo era una pasión creadora. Construir unos valores, una ética, una moral, si se quiere, anclada en lo terrenal, en lo humano y solo en lo humano. Es una pena que en lugar de Wagner no hubiera conocido a Kropotkin. Hoy hablaremos de la vida del filósofo con el bigote más famoso de todos los tiempos. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Hoy, Friedrich Nietzsche. Buscar la verdad hoy nos obliga a una deconstrucción teórica sistemática, ¿vale? Y el rigor está en la inflexibilidad con la que se deconstruye, y el campo infinito de esa deconstrucción. ¿Cómo se incardina ahí el pensamiento? El pensamiento se incardina y se sale, colega. Tócame los cojones. ¿Y la conciencia qué? ¿Pero quién está hablando ahora de conciencia? Joder, el tío este. Pasa de conciencia, ¿no, Claudio? Esta mañana he pregonado eso de que Dios es uno y trino. Yo creo que no se ha enterado nadie lo que quería decir. Es que para eso está la fe, padre. Me parece a mí que tenéis un cuajo. Well, nobody, nobody, nobody. I'm gonna boogie, like the boogie man. I'm gonna boogie all night, all day too. A mí Hegel me pone. ¿Qué te pone Hegel? Me pone cachonda top. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Enrique de Santiago, catedrático emérito de Filosofía en la Universidad de Málaga, además de director de la revista Estudios Nietzsche, vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios sobre Friedrich Nietzsche, director de la edición de la correspondencia de Friedrich Nietzsche, responsable de las ediciones de Friedrich Nietzsche escrito sobre retórica y de Cosima Wagner, cartas a Friedrich Nietzsche. Además de autor de Nietzsche y la polémica sobre el nacimiento de la tragedia, por citar solo algunas de sus obras. Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Gracias, buenos días. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los elementos más destacados de la biografía de Nietzsche, que, bueno, con solo 24 años, sin siquiera tener terminada la tesis doctoral, le recomiendan para la cátedra de Filología Griega en Basilea. Y bueno, en esos años en Basilea, 1869 en adelante, en cuya universidad además es recibido con bastante expectación como joven y precoz promesa de la filología clásica, era habitual que realizara el trayecto en tren desde Basilea y visitara a Wagner en su mansión de Tribsen, cerca de Lucerna. Nos paramos un momento aquí. ¿Cómo era esa relación con Wagner o qué influencia ejercía Wagner en ese joven Nietzsche? Hombre, yo creo que fue uno de los momentos decisivos de la carrera de Nietzsche y del desarrollo intelectual del propio Nietzsche, ¿no? Nietzsche conocía a Wagner por alguna de las piezas, tocaba el piano, pero en realidad personalmente no tuvo un contacto hasta que Wagner, exiliado, se instaló en Lucerna, en Trieste. Y gracias a un amigo común, ¿no? Pues tuvo esa entrevista y yo creo que a partir de ahí la trayectoria de Nietzsche cambia por muchas razones. En primer lugar, porque el ideal de cultura que tenía Nietzsche coincidía prácticamente al pie de la letra con el ideal de cultura que tenía Wagner, y la idea de revolución cultural era también un punto en común que ambos, unos y otros, trataban de desarrollar. Nietzsche a través de la filología y Wagner a través de la música, una nueva música, como ya diremos más adelante, ¿no? La ópera, que tenía un carácter no meramente, digamos, estético, sino sobre todo revolucionario y cultural de cara al pueblo. Entonces, si me permite, yo pienso que la reunión de estos dos autores, la confluencia de estos dos autores, es un tanto polémica, porque suele decir quién influye en quién. A veces se dice que Nietzsche recibe la influencia de Wagner, pero se olvidan que Wagner recibe también la influencia de Nietzsche. Y esta primera obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, desde el espíritu de la música, viene a representar, digamos, la coincidencia de estas dos visiones del arte, que entonces pues estaban en Europa contempladas desde un punto de vista, digamos, revolucionario. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo el nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música viene a ser como la justificación de los ideales wagnerianos y de la música de Wagner. Por eso se habla desde el espíritu de la música. Y por otra parte, comienza la ruptura de Nietzsche en relación a sus planteamientos filológicos y científicos. De tal forma que aquí la prueba está que las primeras palabras de Nietzsche en el prólogo que dedica en esta obra a Wagner, porque es el nacimiento de la tragedia, no es ni más ni menos, es una obra, podríamos decir, casi de encargo, que legitima toda la música de Wagner desde el espíritu griego y desde la tragedia griega. De tal forma que podríamos decir que hay una especie de paralelismo entre la tragedia ática, por una parte, y la ópera de Wagner, la nueva ópera de Wagner, por otra. De tal manera que, en este sentido, ¿no?, hay que ser críticos, en cierta manera, y ver cómo Nietzsche, en realidad, rompe precisamente con la filología porque trata de legitimar la filología desde el arte. Como decía antes, ya en el prólogo, observamos cómo hay un cambio significativo por parte de Nietzsche cuando afirma, en realidad, que el arte moderno es la metafísica de la vida. Para situarnos en el ambiente de la época, son los tiempos de la unificación alemana, con Bismarck a la cabeza, y la creación del Imperio Alemán. Y un proceso acelerado de industrialización, modernización y nacionalización. La creación y construcción de la nación alemana requería encontrar y elaborar un vínculo cultural diferenciador del resto y al mismo tiempo igualador dentro del recién fundado Reich alemán. Además de un estado soberano, un ejército, una red de transporte, una moneda, un mercado y una industria nacional. Y en este ámbito, Richard Wagner tenía su propia causa. Y sus monumentales óperas como protagonistas de un proyecto de una especie de revolución cultural. Una misión educadora de la Nueva Alemania. Y aquí encontramos a un joven Nietzsche, de veintipocos años, que analizaba la historia europea como un proceso de degeneración cultural, desde la irrupción del cristianismo, tamizado por Platón. Un joven Nietzsche que pretendía combatir esa decrépita cultura y que encontró que la idea de revolución cultural wagneriana encajaba con la suya. Ejemplificada por el ideal de Bayreuth, del Festival de Bayreuth, un proyecto desde el que iniciar esa revolución cultural. ¿En qué consistía el ideal de Bayreuth y esa revolución cultural wagneriana que compartirá Nietzsche? El ideal de Bayreuth, podemos decir que estaba centrado fundamentalmente en la construcción de un teatro de ópera totalmente nuevo, que representaba una concepción distinta, no solo de la ópera, sino de la música y de lo que pretendía. Y desde ese punto de vista, Bayreuth viene a representar, porque los que conocen Bayreuth habrán visto que es verdaderamente un teatro muy peculiar, ¿no? Los asientos son de piedra, es incomodísimo y trata de representar el teatro griego, ¿no? De tal forma que esa representación magnífica, tan importante, por eso se habla del festival hoy día de Bayreuth, es que no se puede representar, pero tal y como concebía Wagner la representación de sus óperas, eran de una grandiosidad tan impresionante, un poco al estilo, ¿no?, del teatro griego, que solo Bayreuth, el teatro de Bayreuth, se hizo expresamente para representar la trilogía, la famosa trilogía del Anillo, que fue realmente cuando explosionó, pues tuvo esa explosión cultural en Europa de la obra de Wagner. Bien, Bayreuth, en realidad yo... habría que distinguir dos etapas en esta relación con Wagner, es decir, lo que se llamó, o lo que llamó propio Nietzsche, ¿no?, el idilio de Tribschen, la primera época de la relación de Nietzsche-Wagner, donde Nietzsche iba a la casa de los Wagner como uno más, era una excepción Wagner, hay que tener en cuenta que era ya un dios en relación sobre todo con la música. Y Nietzsche era el único prácticamente que se hospedaba, dice Nietzsche, que hasta 27 veces estuvo en fines de semana, la relación que tenía con Cosima, la relación que tenía con los hijos. Y luego, a partir de ahí, cuando comenzó la reconstrucción del teatro de Bayreuth y el traslado de Wagner desde Gribschen, Lucerna, a Bayreuth, comienza a haber un cierto distanciamiento, sobre todo por los objetivos que representaba la representación de la ópera en Bayreuth. Vale, si me permites, antes de avanzar por ahí, que me imagino por dónde vamos a ir, por contextualizar un poco para el carácter de esta obra, ¿no? Y bueno, pues lo que ya aparece en el Nacimiento de la Tragedia de Nietzsche, ¿no? Quizás lo que más admiraba Nietzsche de la cultura griega clásica fuera esa capacidad de desarrollar el pensamiento, pero sin dar la espalda al sufrimiento, a lo salvaje, desbocado y monstruoso del mundo, ¿no? Afrontándolo, que veía ejemplificado en esa tragedia ática, en la tragedia griega. Y en este sentido, digamos que el proyecto wagneriano encajaba perfectamente con ese interés de Nietzsche de utilizar el arte, ¿no?, como revolución cultural. En buena medida también como crítica a la propia cultura cristiana y moderna. En ese sentido, digamos, es en el contexto en el que se unen estas dos figuras. Sí, sí, yo creo en este sentido que Nietzsche influye muchísimo en Wagner, en esta concepción sobre todo de la tragedia, de la ópera como una tragedia, puesto que le da los instrumentos necesarios a través también de la filosofía de Schopenhauer, que ambos compartían, para que Wagner pudiera hacer una representación muy similar a lo que era, digamos, el espíritu de la tragedia ática, sobre todo representada por esas dos figuras que aparecen ya al principio del Nacimiento de la Tragedia, que son Apolo y Dioniso, ¿no? Como realidad, en la tragedia ática, Apolo y Dioniso se hermanan, y ese hermanamiento es lo que trata de representar Wagner en sus obras. Es decir, esa pasión dionisíaca atemperada por el espíritu apolíneo. Que esa es la clave para poder comprender el significado de la tragedia ática y para poder comprender también el significado, digamos, de la música en Wagner, ¿no? Claro, lo que decía antes, como dices, Bayreuth representa para Wagner la culmen de su obra musical. Sin embargo, para Nietzsche, desde la perspectiva de Nietzsche, significa el declive de Wagner. De tal manera que esos ideales culturales wagnerianos y nietzscheanos se ven ensombrecidos por esa faustosidad que tiene lugar en el festival, en el primer festival de Bayreuth, donde Nietzsche empieza a pensar que no es eso lo que habían uno y otro pensado en relación a la cultura europea. Es decir, porque la obra no era una obra para el pueblo, sino ahí estaba representada toda la aristocracia alemana, toda la realeza, en fin, toda la gente para la que en principio no iba dirigida precisamente la ópera. Es decir, una ópera para pueblos se convierte en una ópera para burgueses. Con unos espectadores que no viven lo que sucede en la obra, que le molestaba sobremanera a Nietzsche, y de la misma forma que Nietzsche, digamos, situaba en el racionalismo de Eurípides y Sócrates los orígenes de la decadencia cultural griega, entiendo que también la decadencia y en esta relación con Wagner, ¿no?, con esa, digamos, implementación real del ideal de Bayreuth en un encuentro, ¿no?, de la alta aristocracia y las élites alemanas y el propio proceso de Wagner, ¿no? Digamos, de arrodillarse simbólicamente ante la cruz, ¿no? Sí, eso sería un paso más, ¿no? Primero está la representación del anillo en Bayreuth y la forma en que lo representa, ¿eh? Y toda la trastienda que hay, sobre todo, es que ahí entra ya, digamos, el capital, digamos, el dinero ya comienza a tener una importancia tremenda, porque para construir aquello se necesitaban grandes cantidades de dinero. Y luego la segunda parte ya con el Parsifal, ahí realmente, lo acabas de decir, ¿no? Es cuando Nietzsche ya prácticamente, digamos, viene a considerar a Wagner como, lo dice expresamente, ¿no? Que Wagner se arrodilla ante la cruz al tratar un tema, un libreto profundamente cristiano, formateado con una música que no tenía nada que ver con el espíritu del cristianismo. Y entonces esa ruptura viene desde el punto de vista del contenido, pero curiosamente no desde el punto de vista de la música, porque Nietzsche critica el Parsifal no como música, sino fundamentalmente como tema cristiano, y le echa la culpa de todo a Cosima Wagner, de tal forma que en este sentido la influencia cristiana de Cosima en Wagner, revolucionario, 100% se ve profundamente influenciada en este tema del Parsifal. Bueno, si consideramos que buena parte del empeño intelectual de Nietzsche a lo largo de su vida fue su ataque continuado a la metafísica cristiana, desmontar sus valores, para, bueno, partiendo de esa destrucción, iniciar la obra de construcción de nuevos valores enraizados en lo humano y no en lo divino, en este sentido sospecho que su cabreo sería de época. Monumental. Sí. Y luego ya claro, cuando en el año 1878... le manda a Wagner su primer escrito aforístico, que es Humano, demasiado humano, pues esa fue ya la puntilla, de tal manera dedicado a Voltaire. Dedicado a Voltaire, que Wagner no lo podía ni ver. La prueba está que, haciendo una especie, digamos, ironía, le manda Wagner a Nietzsche un busto de Voltaire correspondiendo al envío de Humano, demasiado humano. De manera que en ese regalo fue verdaderamente un regalo envenenado y muy significativo de por dónde iban los tiros, ¿no? Sí, sí. Claridad, sí, sí. Que los caminos se diversificaban y cada uno iba ya por un lado totalmente distinto. Pero sin embargo sigue Nietzsche, a pesar de esa ruptura, aparente ruptura, sigue todavía a lo largo de todas sus obras, y se puede ver perfectamente en la correspondencia, admirando a Wagner de una manera singular, sobre todo su música. Para él su música seguía teniendo un valor inigualable desde el punto de vista El trato era que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera. No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes? ¿Pero qué? Me dan ganas de invadir Polonia. Continuamos con la vida de este dinamitero de la cultura occidental, que tan poca repercusión tuvo en vida y tantas interpretaciones tuvo después. ¿Qué tan radical e intempestivo fue en su intento de derribar las costumbres y convenciones culturales y arrancarles la influencia cristiana de raíz? Pero al mismo tiempo quedó impresionado y en parte descolocado cuando conoció a una mujer joven, inteligente, independiente, alejada de la moral de la época. Vayamos con Lou Andrea Salomé, joven estudiante rusa, que, bueno, si no me equivoco, tenía 21 años cuando se conocieron. Era jovencita, vamos. ¿Qué papel jugó en la vida de Nietzsche? ¿O cómo fue su relación con ella? Hombre, la relación con Lu fue una relación un poco tormentosa, pero tormentosa en el sentido de la personalidad de esta muchachilla, ¿no? Que tenía 18 años cuando conoció a Malvida, una amiga de Nietzsche, que fue la inteligencia de esta mujer, una mujer liberal, ¿no? Porque la cuestión es que Nietzsche estaba rodeado de un núcleo de mujeres con las que tuvo correspondencia, que curiosamente eran las mujeres más feministas de la época, que luchaban por la liberación de la mujer. Y entonces veían a Nietzsche como un aliado. Y entonces, en este contexto, es cuando Nietzsche conoce a Lu Salomé. Y francamente, el contacto que tuvo con ella fue tan impresionante, sobre todo la inteligencia de esta chiquilla, porque era una chiquilla, como quien dice, que Nietzsche le comentó el significado de sus obras, le hablaba de su pensamiento y tal, y él llega a decir que es la única persona que comprendió lo que él quería decir, ¿eh? Hasta tal punto que, influido por Malvida, está ya una mujer madura, ¿no?, feminista, que había escrito Memorias de una idealista, que era un libro famoso en aquella época, sobre todo el mundo del feminismo, había incluso pensado en que la verdadera mujer para que Nietzsche contrajera matrimonio era Lu, por la coincidencia que podían tener en cuanto a la manera de pensar y a la manera de dialogar, ¿eh? Entonces, claro, esta intensidad de esa relación y luego lagunas oscuras que hay en cuanto a esa relación, ¿no? Por ejemplo, las cartas que escribe Lu Salomé, las cartas que escribe Nietzsche, se dejan entrever muchas cosas, pero, en fin, yo creo que Nietzsche estaba convencido que podía ser su verdadero matrimonio con Lu Salomé, pero claro, las ideas de Lu Salomé eran otras. Todo lo contrario al matrimonio. Era demasiado libre como para atarse a Nietzsche. Exactamente, la prueba está que se casa más adelante con Andrea y resulta que ese casamiento no consuma el matrimonio. Era un casamiento simplemente de escaparate para que la dejaran en paz y ella pudiera seguir una vida totalmente libre, ¿no? Se habla, uno de los anécdotas más famosas, ¿no?, es el famoso ese ménage à trois filosófico que pretendieron entre Paul Re, que era el novio también, entre comillas, de Lu Salomé, y Nietzsche, los tres, que pensaron en un momento determinado que podían vivir juntos en una comunidad fuera de cualquier tipo de experimento sexual y tratar de establecer una convivencia entre espíritus afines, ¿no?, espíritus libres, tal y como Nietzsche lo había expresado en Humano, demasiado humano. Esta relación, hay un momento en que interviene la familia de Nietzsche, es decir, la hermana no podía soportar que Nietzsche tuviese esta relación con Lu Andrea Salomé. Entonces hace todo lo posible para que esa relación no se lleve a cabo, aunque por su propia naturaleza era una relación que tendría que durar no mucho tiempo por la manera de ser en concreto de Lu Andrea Salomé, ¿no? De ahí que Nietzsche culpe a la hermana de que esa relación no se hubiera llevado a cabo. Entonces ahí está, digamos, todo el medio de la cuestión. Pero verdaderamente, desde mi punto de vista, yo creo que Lu Salomé fue una de las personas que mejor comprendieron a Nietzsche, ¿no? Pues se puede leer, por ejemplo, Nietzsche, una obra que escribió Nietzsche en sus obras, que es verdaderamente un testimonio en directo y muy particular de cómo llegó a comprender el sentido experimental que vio Lu en la obra de Nietzsche. Que la obra de Nietzsche no era una obra cualquiera, sino que era un experimento filosófico que Nietzsche había hecho consigo mismo, que era el fruto de una experiencia vital. Y eso fue lo que a Lu le llamó poderosamente la atención. Bueno, de tal forma que... ¿Sí? No, digo que precisamente la relación con su hermana, la de Nietzsche, fue especialmente tensa, vamos, tanto, vamos, incluso su mejor amigo, Franz Overbeck, tampoco podía ni ver a la hermana de Nietzsche. No, de luego fue verdaderamente... La relación con Elizabeth tiene también dos momentos en su vida, ¿eh? Una primera época que es verdaderamente idílica, sobre todo hasta que llega el fenómeno de Lu Salomé, ¿no? Idílica en el sentido de que estaba muy unida a su hermana, ¿eh? Él estaba enfermo, como todos saben, desde muy joven, y tenía episodios verdaderamente tormentosos en cuanto a su enfermedad, y la hermana siempre estaba ahí a su lado, iba a verle, iba a estar con él. En fin, la correspondencia es muy intensa entre él y su hermana, hasta que este hecho fue lo que prácticamente, digamos, cortó un poco de raíz esa relación tan idílica con la hermana. Eso por una parte, hasta ahí, vamos, prácticamente hay algunas expresiones que son verdaderamente un poco fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en ese homo que él busca la antítesis más profunda de sí mismo en la vulgaridad de los instintos y encuentro siempre a mi madre y a mi hermana en ello, de tal manera que es verdaderamente dramático, ¿no? Y como la hermana, en este sentido, el libro de ese homo no se publica, hasta el año 1907 me parece que fue, después de la muerte de Nietzsche, que no se lo publicó y ya lo tenía escrito y expurgó alguna de las páginas porque hablaba mal de su madre y de ella misma, ¿no? Y en este sentido pues fue una relación verdaderamente tormentosa. Pero también hay que, en fin, hay otra parte que es positiva, que mucha gente no lo ve, pero hay que reconocerlo, ¿eh? Si nosotros conocemos a Nietzsche como lo conocemos hoy, es gracias a su hermano. Sí. Tenía... Que fue la verdadera albacea de toda su obra, ¿no? Estaba pensando eso, que entiendo que para los estudios de Nietzsche la hermana os producirá cierto amor-odio, ¿no? Porque hizo esa importante labor de preservar los manuscritos, documentos, el legado de Nietzsche. Sí, exactamente. Pero por otro lado, era una mala pécora de cuidado. No, de cuidado. Además, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Porque cuando murió Nietzsche, los legajos que tenía, vamos, los fragmentos póstumos o escritos póstumos, ella, por su cuenta de riesgo, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Llegó a componer esa obra que luego tuvo tanta influencia, sobre todo en el nazismo, la obra de la voluntad de poder, que fue, digamos, una recopilación manipulada de textos que tenía Nietzsche, hasta tal punto que toda esa elaboración, la obra de la voluntad de poder, que aparece en el volumen 15 de las obras completas que editó la hermana de Nietzsche, a la hermana se le propuso como candidata al Premio Nobel de Literatura en 1908. Que tiene narices, ¿no? Sí. Candidata al Premio Nobel, precisamente, yo creo que fue más bien por toda la labor que hizo en cuanto a recuperación a la recuperación. Es que era una verdad. Se peleó con todo el mundo. Sí. Consiguió recopilar cartas que, vamos, era increíble que lo pudiera hacer. Consiguió más o menos convencer a la gente que tenía las cartas que Nietzsche les había escrito que se las ofreciera para publicarlas. era, en aquella época era duro, porque eran cartas que, de gente que todavía vivía, ¿no? Y todo eso lo consiguió. Y consiguió, a través de su influencia en el Tercer Reich y a través del nazismo, que las obras de Nietzsche se editaran y que recibiera una cantidad de dinero importante. Vamos a situar un poco la personalidad de Elizabeth Foster Nietzsche, bueno, que se fue a Paraguay con su marido a construir una colonia supremacista germánica, Nueva Germania, sí. Que fracasó, el marido se suicidó y ella volvió, ¿no? Buscando nuevos proyectos donde medrar, porque siempre fue muy arribista, ¿no? Y que bueno, que de pasto molestaban a Nietzsche, se metían mucho en la vida de Nietzsche. Y como nos dices, terminaría incluso afiliándose al partido nazi, lograría que el archivo Nietzsche recibiera subvención de los nazis y bueno, incluso le regalaría el bastón de Nietzsche al propio Hitler ahí en una ceremonia. Correcto. En los años 30 se afilió al partido nazi cuando estaba a punto, digamos, de crearse el Tercer Reich, ¿no? Sí. Sin embargo, la conexión de Nietzsche con el nazismo es muy forzada. O sea, Nietzsche era un profundo antinacionalista y nunca se sintió cómodo con el antisemitismo que pululaba en el ambiente de centro europeo. Es decir, ni el antisemitismo de Wagner, ni el de la hermana, ni el que rondaba en el ambiente. De hecho, bueno, varios de sus amigos más íntimos, bueno, eran de origen judío. No, eso está clarísimo. Lo que pasa es que vende mucho, ¿no? Cuando se habla del nazismo de Nietzsche, pues hay unos intereses creados, sobre todo procedentes de sectores más bien un poco espurios, ¿no? Que tratan de desprestigiar la figura de Nietzsche. Lo mismo que el antisemitismo, exactamente igual. Y es que todo lo contrario, ¿no? Es que a nadie, si lee, cualquiera que lea las obras de Nietzsche, y lea su correspondencia, se dará cuenta de que Nietzsche era lo más antinacionalista que se puede uno imaginar. Por ejemplo, Nietzsche se adelanta a la creación de la Europa unida hablando del hombre europeo. De tal forma que para Nietzsche el nacionalismo, la prueba está que desde su punto de vista, digamos, personal, renuncian a la nacionalidad alemana, que en aquella época era verdaderamente una cosa fuerte, ¿no? Porque Alemania era una gran potencia, y llega a considerar, lo dice textualmente, el nacionalismo, dice que es una neurosis europea, de tal forma que para él el nacionalismo es prácticamente, podemos decir, colocar, así lo dice textualmente, colocar la locura política y nacional en el lugar de la cultura. De forma que es el nacionalismo es todo lo contrario del ideal de cultura que se propone Nietzsche en su obra, y el antisemitismo igual. Lo que ocurre que es que hay alguien, vamos, yo he estado en congresos de gente muy especialista en Nietzsche, ¿no?, que se agarran a algunos textos para afirmar que Nietzsche es un antisemita. Más allá de los textos, incluso no hay más que ver los círculos por los que se movía, que no coincidían con ese fenómeno, pues llamémoslo Volkis, o ese fenómeno de pangermanismo, ¿no? Que sí que existía en la Alemania de la época, y Nietzsche, digamos, estaba bastante alejado de ese mundo. No, alejado incluso eso está clarísimo, por ejemplo, se puede apreciar en la correspondencia, ¿no? La relación que tiene con el editor, con Schmeidner, que era el editor suyo de sus obras, que era un antisemita, y se llevaban a matar, en este sentido. Y luego no digamos nada con su cuñado, vamos, verdaderamente una relación horrorosa, ¿no? Lo tachaba de, bueno, era un antisemita 100%, y lo tachaba de, digamos, lo ponía a caer de un burro. Pero hay una, por eso digo, o sea, la gente se agarra a la primera época de Nietzsche, y esto sí se puede entender, porque todo el mundo sabe que Wagner y Cosima eran antisemitas 100%, y los escritos de Wagner están impregnados de antisemitismo, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la música, ¿no? Y este antisemitismo que Nietzsche vivía en la convivencia con Wagner y Cosima, yo creo, al principio, él trata, digamos, no de oponerse frontalmente, sino de edulcorarlo un poco. Ya hay algunas expresiones que pueden dar lugar en esa primera época a esa, a poderle ese San Benito antisemita, ¿no? Pero en realidad, a lo largo de toda su obra, se puede ver clarísimamente, ¿no? Que Nietzsche no tiene nada que ver con el antisemitismo, ¿no? Pero absolutamente nada que ver. Nietzsche reivindicaba la vida, lo sensitivo, pero sin embargo su salud no era muy buena. ¿Se puede relacionar su enfermedad, los periódicos e intensos ataques de migraña que sufría? Bueno, no solo migraña, sino llegaban al nivel de auténticas crisis psíquicas. ¿Se pueden relacionar con su propia obra? Totalmente. Es que yo creo que no se puede desvincular la enfermedad de Nietzsche de su obra. Yo pienso que si Nietzsche hubiera estado sano, no hubiera llevado a cabo la obra que hizo. Es decir, la obra de Nietzsche, además lo dice, hay un prólogo, el prólogo de La Gaia Ciencia, que es espectacular, donde verdaderamente Nietzsche nos cuenta cuál es, digamos, el proceso de su obra. Es decir, cómo después de una crisis tremenda, las jaquecas y de la enfermedad que tenía, una enfermedad que no se sabe, que probablemente fuera una enfermedad hereditaria, ¿no? Que la atacaba, mezclada luego con algunas cuestiones, podía haber sido también una mezcla de todo, ¿no? Por ejemplo, una posible sífilis. Sífilis se ha hablado mucho, sí. Que se habla mucho, pero que no está del todo confirmado, ¿no? Y esas jaquecas, esos dolores tan terribles que tenía de estómago, esa necesidad, ¿no?, de superar la enfermedad, el término superación, que está continuamente en la obra de Nietzsche, no se puede entender sin ese dolor que producía posteriormente esa explosión, digamos, de luz en la obra de Nietzsche. Y ahí en el prólogo de La Gaia Ciencia lo explica él muy bien, cómo es una obra de un convaleciente. Es decir, cómo aquel, el que haya, por ejemplo, tenido una enfermedad grave, sabe que el resultado de la convalecencia luego es, digamos, una ansia de vivir tremendas, ¿no? Esa afirmación de la vida tan fuerte, a pesar del dolor, que es lo que Nietzsche llama el amor fati, que es, digamos, la esencia de la tragedia. Asumir el dolor y afirmar el dolor, eso es la vida para Nietzsche, afirmar el dolor a pesar de todos los sufrimientos, sin embargo, seguir afirmando la vida. Eso se expresa, por ejemplo, maravillosamente en el canto que escribió Luz Salomé, el canto La oración a la vida, que Nietzsche le puso la música, que es precisamente expresa eso, cómo a pesar del dolor, la vida sigue siendo, digamos, lo fundamental y lo que da sentido al dolor. Y eso, para mí, es que además todas las obras, si se lee la correspondencia, una obra de Nietzsche surge después de una crisis profunda, de las jaquecas, es que era un continuo dolor lo que sentía Nietzsche. A lo largo de su vida fueron menos los momentos en los que estaba libre, digamos, de esa enfermedad que le iba consumiendo poco a poco, que los momentos de lucidez. Y eso, ahí está precisamente, digamos, la peculiaridad y lo que hablaba antes de la filosofía, el carácter experimental que tenía la filosofía o que tiene la filosofía de Nietzsche. El propio Nietzsche dice que en mis escritos está, digamos, mi sangre, porque yo escribo con sangre, dando a entender que su obra es el producto, digamos, de ese dolor, de ese sumergirse en el abismo de todas las miserias humanas, para poder después surgir y levantar el vuelo como el ave fénix. ¿no? Y yo, eso, vamos, es lo que pienso y creo, ¿eh? 1889 es el año del derrumbe psíquico definitivo de Nietzsche, curiosamente tras su década más productiva y algunas de sus publicaciones más conocidas hoy en día. Es cuando se derrumba. ¿Qué le sucedió y cómo vivió la última década de su vida? Una vez del derrumbe de Nietzsche, pues francamente, cuando Nietzsche, no, el problema es, se habla de locura, ¿eh? Se habla de locura. Ese, yo creo que sí, se puede hablar entre comillas de locura. Lo que Nietzsche desde el principio es que ya desde los 4 años tenía los mismos síntomas. Es una enfermedad hereditaria que la hermana trató de ocultar para que los lectores de Nietzsche pensaran que la obra que escribía Nietzsche no era obra de un loco. De tal forma que la hermana, por activa y por pasiva, trataba de desvincular ese carácter hereditario, mientras que Nietzsche, por otra parte, había somatizado ya que el padecimiento del padre y la muerte del padre a los 36 años por un reblandecimiento cerebral, que era lo que se decía entonces la causa, Nietzsche era consciente y somatizó que la misma enfermedad que había tenido el padre la tenía él. De manera que era consciente de que era una cosa hereditaria. Él mismo lo decía que se iba a morir. Cuando cumplió la edad del padre, pensaba que se iba a morir. Y así se lo comunicó, por ejemplo, a una íntima amiga suya, a Meta von Salis, y a Reza von Sisnoffer, le llegó a comunicar precisamente que lo que él tenía era una enfermedad hereditaria. Que a la hermana le preocupaba que esto trascendiera, entre otras cosas precisamente por resaltar la figura de su hermano como alguien biológicamente fuerte, vigoroso, claro, exactamente, y sin mácula biológica, ¿no? Precisamente en esta época, ¿no? En la que la biología era considerada como una cuestión política, ¿no? Porque era todo lo más contrario, ¿no? Nietzsche, un enfermo, contrapuesto, digamos, a lo que era el mituario de una persona totalmente sana, en todo su esplendor, ¿eh? Y Nietzsche, el pobre, arrastrándose de pensión en pensión, ¿eh? Siempre rodeado de pastillas, de él mismo se automedicamentaba, ya no hacía caso a medicina ni nada, ¿no? Sí. Bueno, aprovechó para visitar balnearios y sitios muy bonitos, la verdad. Sí, no, claro. Él era en este sentido, llegó un momento en que asoció la enfermedad suya, ¿no?, a los fenómenos eléctricos provocados por las tormentas. Entonces iba buscando, por un lado, en una época iba buscando la montaña, el aire limpio y tal, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando llegaba el invierno, se iba a la costa, porque decía que el Mediterráneo, sí, que era un clima que para su salud, tal manera que iba buscando siempre, digamos, aquellos sitios, no que fueran más bonitos, sino que eran buenos para su salud. Por el clima. Por el clima, donde él se podía encontrar algo mejor, algo entre comillas, ¿no? Tal forma que, en ese sentido, y luego, claro, él antes de morir, muere en el, como saben, en agosto de 1900, ¿no? Había sufrido ya durante esos 10 años, ya sufrió un derrame cerebral en el 98 y murió por un resfriado y problemas respiratorios, de tal manera que no... También fue una cosa, a lo mejor por algún virus. Sí, y estuvo mucho tiempo postrado en cama, bueno, prácticamente ausente, incapacitado. Y bueno, aquí entra otra de las acciones de mi némesis, la hermana Elizabeth de Nietzsche, que bueno, pues que entre otras cosas convirtió su casa con él en vida todavía en una especie de museo, ¿no? Y cobraba entrada para poder ver a Nietzsche, ¿no? Total. Acaba de aparecer un libro. Vamos, yo lo recomiendo porque es interesante, está muy bien escrito, de Sue Prideaux, yo no sé si lo habéis oído, Yo soy dinamita, Nietzsche, que es una biografía está fundamentada sobre todo en las cartas de Nietzsche y en todos estos problemas, ¿no?, que estamos discutiendo ahora. Es un libro que acaba de salir, acaba de ser publicado, de una biógrafa noruega, y es muy interesante porque toca todos estos aspectos de una manera novelada, biográficamente, ¿no? Pero que es muy interesante para poder tener una cierta claridad de ideas al respecto, ¿no? Bueno, curiosamente, estos últimos años en los que psíquicamente prácticamente no estaba, estaba incapacitado, postrado en cama, son los años en los que comenzó a ser cada vez más conocido. No olvidemos que incluso la última parte del Zaratustra, si no recuerdo mal, fue autoeditada. Y en cambio, además con poco ejemplares, 10 ejemplares, 12 ejemplares nada más. Y es en estos años en los que él ya prácticamente no es consciente, en los que empieza a ser conocido un poco en el entorno de habla alemana. Eso es una paradoja, ¿eh? Porque todo el problema de Nietzsche se ve en las cartas, era una obsesión que la gente lo leyera. Cuando se enteraba de que no se había vendido, se había vendido 5 o 6 ejemplares de una obra que escribía, que no había reseñas continuamente. Tengo alguna reseña en algún periódico, ha salido nada, el silencio más absoluto, prácticamente quitando a Brandes, el danés que vio en la obra de Nietzsche prácticamente lo que él llamaba una aristocracia, una nueva aristocracia, tal y como la pensaba Nietzsche. Y quitando Brandes de alguno, es que no tuvo reconocimiento en vida la obra de Nietzsche. Murió, como tantos genios, en la miseria, entre comillas, desde el punto de vista del reconocimiento, y sin embargo, una vez muerto, fue como una explosión, Empezaron a reeditar todas las obras de Nietzsche, se vendían, pero vamos, era algo verdaderamente espectacular, gracias, hay que decirlo todo, ¿no?, a la labor también que tuvo la hermana de Nietzsche. Publicó inmediatamente, fue lo primero que hizo, una biografía, que fue la primera biografía que tenemos de 1901 de Nietzsche, escrita por la hermana, y fue la hermana la que comenzó a dar a conocer a Nietzsche, y cuando fue realmente ya Nietzsche a los pocos años, pues estaba leyendo ya todo el mundo. La prueba que la Primera Guerra Mundial, si recordáis, ¿no?, los soldados llevaban en el Makuto el libro de Así habló Zaratustra, ¿no? Justamente con Goethe y la Biblia. Eran los tres libros que llevaban en Makuto los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y a Nietzsche saliendo la urticaria desde la tumba. Desde la tumba. Es la Biblia junto a Así habló Zaratustra. Sí, sí. De tal forma que esas... toda esa serie de mitología que se creó en torno a Nietzsche, yo creo que hoy día cada vez menos, ¿no? Porque hay muchos libros críticos que van ya un poco educando a la gente a leer a Nietzsche desde una perspectiva nueva, ¿no? Sí, bueno, tiene muchas caras y bueno, es muy interesante leerlo con paciencia y tranquilidad, y a mí yo siempre recomiendo además contextualizándolo históricamente también en la época en la que vivió, y porque en buena medida fue visionario, pero en realidad estaba relatando lo que estaba viendo en una sociedad que, bueno, que quizás otros no veían en su momento, ¿no? Claro, por eso se le llama intempestivo, ¿no?, de cierta manera, y las consideraciones que él las llamó inactuales estaban apuntando precisamente a eso, ¿no?, que no eran de este tiempo, sino que apuntaban más bien, digamos, al futuro, muchas de las cosas, en fin, que predijo, pues se cumplieron, ¿no?, vamos, un nihilismo de Nietzsche, ¿no?, probablemente reflexionando más bien en nuestra época, por ejemplo, si Nietzsche hubiera estado presente en esta pandemia, ¿no?, posiblemente la hubiera asociado a ese nihilismo europeo que él ya preconizaba en aquella época. Consecuencia de, entre comillas, el fenómeno de la muerte de Dios. De esta manera que está todo ligado en cierto sentido. Y creer en aquello que no existe, ¿no?, y vivir por aquello que no existe en lugar de en valores humanos, ¿no?, y solo anclados en lo humano. Exactamente. Esa fue principalmente cuando habla del libro humano, demasiado humano, el mismo título ya es bastante significativo, ¿no? Sobre todo para esta futura transvaloración. Podemos decir que la meta, el libro que iba a escribir Nietzsche, que era el libro definitivo, que llevaba como título él mismo, los escritos póstumos, se ven en los distintos esquemas, ¿no? De los que se componía el libro, que no le dio tiempo a escribirlo, llevaba como título la transvaloración de los valores. De tal manera que ese término es consustancial a la filosofía, de Nietzsche. Transvalorar los valores, es ir más allá de los valores presentes. En ese sentido, el prototipo de valor, pues, cuando Nietzsche está escribiendo esto, eran los valores que se fundamentaban en la moral cristiana, especialmente, y aquellos valores que tenían un tinte trascendente o trascendental. Metafísico. Exactamente, metafísico. Luis Enrique de Santiago, muchas gracias por traernos la vida de Nietzsche al programa. No, gracias a ti por haberme dado la oportunidad, ¿no?, de haber podido comentar estos pequeños aspectos, ¿no?, de un personaje que verdaderamente yo creo que a la gente que lo lea es imposible que le deje indiferente, ¿no? Y cada día está más actual. Ahora, un paréntesis pequeño, está preparando en Madrid una obra de danza sobre el Zaratustra, que yo creo que va a ser interesante. Interesante, porque el Zaratustra, vamos, ya lo había puesto Béjart, ¿no?, hace unos años en París, ¿no? Hizo una composición fundada en el Zaratustra sobre la danza. Era una maravilla, que la representaron también, creo que fue en el Teatro Real, también hubo una representación de Béjart al respecto. De tal forma que sigue estando presente en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Totalmente. Sin la música no merecería la pena vivir, como decía Nietzsche. Exactamente. Un error. Pues Luis, un abrazo y bueno, y reitero, muchas gracias. Muchas gracias. No es necesario ni deseable que alguien tome partido por mí. Al contrario, una dosis de curiosidad, como la que nos inspira una planta extraña, acompañada de una resistencia irónica, me parecería una posición incomparablemente más inteligente en relación con mi persona. Friedrich Nietzsche, 29 de julio de 1888. A scholar of philology, which led him to write The Birth of Tragedy, an exploration of the Grecian arts, which wasn't well received in many. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. En una semana volveremos para tratar la historia a martillazos. Starting off with Schopenhauer, as the Antichrist became his name. A proponent of relativity and the lack of objective morality. Nietzsche's works were quite controversial, unlike Hume, that giant turtle. In an intensely atheistic turn, Zarathustra became the source of his learning. It's here that he grabbed his claim to fame.